ahí se iba Ciruelo haciendo polenta, tema del príncipe. Y aquí en Sánguche es momento de por ahí sentarse a hojear un libro, a mirarlo, a recorrerlo, a de alguna manera compartirlo y hasta recomendarlo, porque tenemos a Federico de Sicus que mes a mes nos va trayendo las novedades. Y en el caso del día de la fecha, ¿para dónde vamos a andar? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Bajo qué letras? Buen mediodía, María, y a toda la pandilla de Sánguche. Bueno, hoy nuevamente venimos con nuevos libros. Hemos editado algunos trabajos nuevos. Hoy precisamente vamos a charlar sobre un trabajo, un libro que se llama La Pacha es el Otro. Y su subtítulo dice Aportes para la descolonización del conocimiento. Uh-huh. Semejante título a propuesto Diana Braceras en este libro que acaba de editar junto a Sicus. Diana Braceras es psicóloga, psicoanalista, es doctora en la Facultad de Medicina y del área de Humanidades Médicas de la UBA. Ella desarrolló su trabajo de tarea docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, estuvo en la Facultad de Medicina también, en la Cátedra de Salud Mental, en la Cátedra de Farmacología, sí, donde formó parte del Programa de Educación Popular de Promotores de Salud de Movimientos Sociales de Desocupados. Y actualmente ella trabaja en estudios interculturales y dirige la Fundación de Actividades Bioféricas del Centro de Estudios Interculturales Americanísticos. Y bueno, propuso este trabajo, La Pacha es el Otro, donde se discute, bueno, este concepto por un lado de la Pacha, de la Madre Tierra, el cuidado de la naturaleza, y por otro lado, condiciones que nos hacen evidentemente vivir en un mundo, en un contexto colonizado, opresor, violento, producto de esa dominación que propone el modelo capitalista, occidental. Estas son las cosas que se discuten en este trabajo y, por supuesto, muy arraigado a la nominación de los pueblos originarios, uh-huh, las raíces americanas que fueron saqueadas, que fueron destruidas, que fueron abandonadas, historia perdida. Y es básicamente un trabajo, un aporte, como dice su bajada en el título, aportes para descolonizar, para pensar de otra manera, para generar aportes novedosos, innovadores, propios de esta tierra. La tenemos en comunicación a Diana, entonces, que creo que nos va también a aportar un poco a lo que fue este trabajo que se centra en La Pacha es el Otro. Diana, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buen mediodía, Diana. Bueno, es un título sugerente. ¿A qué apela este título de La Pacha es el Otro? ¿Cuál es tu propuesta sobre este título del libro? La Pacha se refiere obviamente a la Pachamama, que es el nombre que conocemos en América de la Madre Tierra, pero a la vez que en lenguas originarias tiene una genealogía que ya indica que es una matriz de subjetividad muy diferente a la que vino implantada desde la colonización europea. Pacha quiere decir en idioma quechua y aymara, viene de la raíz de dos energías, de dos fuerzas, y mama refiere a la filiación, universal. En ese sentido, la propuesta de tomar la Pacha no como simplemente un elemento folclórico, sino como el otro, se refiere a las estructuras despejadas por el psicoanálisis, en tanto cómo se fabrican los sujetos, digámoslo así, porque efectivamente el otro como dimensión se refiere a una matriz productora de sujetos, es una matriz simbólica que produce sujetos. Y lo que hago en el libro a través de distintos acercamientos es mostrar la diferencia entre la lógica establecida por un otro Pachamama a un otro implantado por la cultura europea, la religión cristiana, el antropocentrismo, el patriarcado, que es el resultado de la colonización. A eso apunta el título y es el objetivo del libro, proponer esta, esta distinta lógica. Claro, y dentro de esta distinción, de esta diferencia, ¿qué significaría entonces pensar ese otro o ese nosotros desde esta perspectiva que propones? Bueno, fundamentalmente lo que plantea la matriz de la Pachamama es la fraternidad. Antes de que hubiera la forma Estado, que aceptáramos y que instituyéramos la forma Estado en América, a imagen y semejanza del espejo europeo, lo que constituía los lazos sociales y de alguna manera lo sigue subterráneamente constituyendo, en formas de habitar la vida, en concebir la muerte, en la filiación y la genealogía, es la hermandad. La diferencia que tiene la hermandad respecto a la institución de ciudadanía, que es lo que viene del Estado de matriz europea, es que la ciudadanía está fundada en los derechos humanos, que es, digamos, la parte más positiva de esa genealogía europea. Sin embargo, la Pachamama, la hermandad, la fraternidad, está implicada fundamentalmente en un tejido de responsabilidades, y no solamente responsabilidades con el semejante, digamos, son responsabilidades cada vez más amplias entre humanos, entre seres vivos, la responsabilidad del cuidado del ambiente donde uno vive, del planeta, en el límite del cosmos, que todo eso significa Pachamama. Claro. Pachamama es, digamos, tiene una cantidad de dimensiones que la cultura europea no puede concebir, porque es más bien bidimensional la cultura europea. Totalmente, sí. Y aparte que, bueno, justamente la colonización también viene de esa matriz de dominación implantada en América y luego globalizada, llevada a otras partes del globo, ¿no? Por eso los aportes son descoloniales, en el sentido de que la impronta colonial persiste. No acuerdo con la formulación de estudios postcoloniales que de alguna manera están implantando a través de este nombre la idea equivocada de que la colonia fue algo histórico que terminó con las revoluciones nacionales, es decir, a principios del siglo XX y durante el XIX. Claro. En realidad, lo que ocurre es que el capitalismo tiene distintas fases y el colonialismo, que es directamente su producto, también va tomando distintas fases y actualmente es mucho menos evidente porque está interiorizado. Estamos identificados a esa matriz colonial y no hace falta, digamos, constituirse en virreinato, literalmente, para que podamos seguir pensando racialmente como la arquitectura del coloniaje lo instauró. Claro. Y en esa, bueno, en esa diferencia vinculada a la fraternidad, a la hermandad, supongo que también ahí se van descubriendo las matrices que van llevando a esa emancipación de los pueblos americanos, latinoamericanos. A mí me llama la atención que vos decís que la emancipación de los pueblos es una cuestión de salud pública. ¿Por qué es una cuestión de salud pública? ¿Qué te referís con esta cuestión, más viniendo del campo del psicoanálisis, de la psicología? Sí, porque tiene lectura incluso clínica, te diría, y actual, ¿no? Lo que es cuestión de salud pública lo tomé de un enunciado de Monteagudo, o sea, que está en las proclamas de Monteagudo, incluso antes de la Revolución de Mayo, creo que en 1809 más o menos, hubo una proclama de Monteagudo donde llamaba a la emancipación y decía que era por un tema de salud pública, nombrando como enfermedad al colonialismo y a seguir dependiendo de España. Lo tomé históricamente de allí, pero en cualquier dimensión que uno lo piense, y con esto es lo que trato de hacer con el libro, de mostrar cómo en distintos lugares, en la academia, en el periodismo, en los medios, en los valores, en las formas de pensar, tenemos incorporada esa matriz colonial. Y en la experiencia clínica, inclusive como psicóloga, como psicoanalista, es muy claro que la genealogía que tenga que ver con los pueblos originarios no se investiga en nuestra clínica. si el paciente, por ejemplo, es notoriamente por fisonomía o por el tipo de apellido o por la dificultad idiomática, el profesional se da cuenta, ya sean médicos, psicólogos, yo tengo experiencia en hospital público fundamentalmente, se da cuenta de que es europeo o asiático, es posible que tal vez pregunte por su ascendencia, pero de ninguna manera esto forma parte de las historias clínicas cuando se trata de personas que vienen del interior o con una fisonomía que uno podría pensar que tiene una descendencia indígena, porque no está pensando el profesional argentino en que si alguien es argentino y habla castellano más o menos, poder preguntarle si esa es su lengua madre, por ejemplo, de dónde viene, cuál es su nombre originario, porque el cambio de nombres también ha sido un dispositivo colonizador muy importante. En general no se han conservado ni siquiera los apellidos originarios. Esto es algo actual, no es solo que se le ocurrió a Monteagudo en 1800 pensar que es algo patológico, para decirlo en términos que usaba, por ejemplo, la sociología, o incluso Freud decía que cada cultura producía sus propias patologías y que era una responsabilidad profesional explorarlas. El colonialismo y el colonialismo interno, que sería esta identificación con el agresor, con el enemigo, con el colonizador, es nuestra patología cultural. Claro. Y por otro lado, en estas experiencias de vida vinculadas a los pueblos originarios, y vinculado también a la medicina o al campo de la salud, que es el campo al que vos te dedicás, hay una idea de medicina primitiva, ¿no? Una palabra también, lo primitivo, una palabra muy vinculada al pensamiento europeo, a la cuestión colonizadora, a esta cosa atrasada que involucra. Vos discutís sobre esto. ¿Cuál es, digamos, ¿Qué decís vos sobre la medicina primitiva? ¿Se incorpora? ¿Debería incorporarse? ¿Cómo se propone una crítica a esa medicina primitiva, como así lo llama el pensamiento occidental, moderno? Sí, en primer lugar lo que discuto es el primitivismo, ¿no? La matriz colonial implica que la introducción del racismo como sistema ordenador. Esto quiere decir que a partir del racismo se clasifica a través de jerarquías todos los aspectos de la vida. Entre ellos, particularmente, me estás preguntando por la medicina. Justamente esto de primitivizar o llevar a la distancia del tiempo los desarrollos de los pueblos originarios también implica una forma de negarlos o de desestimarlos para que justamente no se estudien. Una de las cuestiones que ha hecho la industria farmacéutica, por ejemplo, es patentar los sistemas de curación indígenas y de distintos pueblos originarios del mundo, con lo cual, con nombres nuevos, con formatos y con patentes, queda encubierto que el descubrimiento de muchos de los principios activos que enriquecen hoy a las multinacionales farmacéuticas y que nosotros consumimos incluso diariamente, como la aspirina, como antibióticos, originalmente fueron extraídos de los conocimientos de pueblos originarios que los utilizaban directamente de las plantas o de las combinaciones minerales y vegetales que ya conocían por muchísima experiencia, ¿no? Por otros medios. Así que lo de primitivo me parece que más bien es una de las formas de excluirlos del sistema de conocimiento. Claro. Directamente, no solamente la parte de medicación y de técnicas, de masajes y otras que han implementado los pueblos, también en relación a las curas por ejemplo, de las muy actuales estados de pánico, de angustia, los pueblos originarios tienen efectivos rituales que reestabilizan psíquicamente a los pacientes y que lógicamente tienen, de alguna manera, son homólogos a las curas propuestas por las lógicas que maneja el psicoanálisis, que además son lógicas que están respaldadas por estudios de, muy avanzados, digamos, en relación a lógicas modales, a distintos descubrimientos en otros ámbitos de las ciencias que fueron enriqueciendo el psicoanálisis creado por Freud y que actualmente llamamos, por ejemplo, la clínica lacaniana, ¿no? Justamente un próximo libro que estoy trabajando y que constituyó mi tesis de doctorado es donde trabajo dos síndromes llamados al castellano, pero de lengua originaria, el susto y el mal del espanto. Los comparo y establezco las diferencias y la lógica de su curación respecto a los síndromes de angustia trabajados por el psicoanálisis de Freud y de Lacan, que es lo que actualmente nosotros implementamos. Uh-huh. Diana, vos dirigís la Fundación de Actividades Bioféricas y el Centro de Estudios Interculturales Americanísticos. ¿De qué se trata esta experiencia, este trabajo que llevas adelante? ¿A qué se dedican? Bueno, la fundación tiene unos 10 años. La Fundación de Actividades Bioféricas partió de una base que sigue estando en la montaña El Champaquí, entre Córdoba y San Luis. Es la montaña más alta del centro de la República Argentina, era de la zona Comechingona, y ahí comenzamos un trabajo de reforestación de hace muchos años, con lo cual llevamos plantados más de 40.000 árboles y forma parte, digamos, de nuestra cultura esto de no reducirse a una dimensión de la vida, ni la intelectual ni la social, sino que también hay que fraternizar con la tierra, con el lugar de vida, con el agua, con la reproducción del agua, fundamentalmente, que de eso se trata la reforestación. Y en esa fundación dirijo particularmente el Centro de Estudios Americanísticos. Trabajamos con la biblioteca del investigador americanista Ibarra Grasso y damos difusión de su obra y atendemos a distintos grupos de investigadores que están revalorizando el estudio de las culturas originarias. Hacemos actividades que tengan que ver con la difusión de la cultura, por ejemplo, a través de la comida. Hacemos talleres de comida andina con la hermana Sacha Zahuila, que es una hermana quechua que nos enseña la parte de alimentación y de todo lo que se hace culturalmente. Uno puede ir deduciendo la cultura y la matriz de subjetividad que implica esa actividad, ese manejo de los elementos, ese respeto por las distintas áreas que componen la vida, y no solamente entre los humanos o entre los conocidos o en estos ámbitos tan restringidos en los cuales actúa la cultura occidental, ¿no? Más bien en las originarias aparece una dinámica que podríamos llamar fractal, en el sentido que en distintas dimensiones la relación y la reciprocidad y el respeto y la responsabilidad con la vida va abarcando dimensiones que van mucho más allá del hombre, de la mujer, de la vida humana como la concibe Occidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una fundación que defiende la vida que reforesta, que está en contacto con la naturaleza y llevando distintas reivindicaciones como la lucha contra los agrotóxicos, y por el agua, es absolutamente coincidente con la cultura nuestra, de nuestra raíz. Diana, muchísimas gracias. María te habla, un gusto. Estaba escuchando ahí atenta. Muchísimas gracias por todo esto compartido. Seguramente desde aquí, desde Sándwiches, estaremos atentos y atentas a las actividades de la Fundación. Recordamos el nombre, Fundación de Actividades Biosféricas y el Centro de Estudios Interculturales Americanísticos. Se puede encontrar, supongo que en redes o en internet, como CEIA. Como Fundación de Actividades Biosféricas. Bien. Sí, ahora tenemos Facebook porque la página está hackeada. Bien. Sí, por un momento. Nos quedará entonces el contacto. Así es. Te agradezco mucho, María. Le agradezco a Federico también. Y muchas gracias por la difusión de nuestra cultura. Muchísimas gracias y estaremos en el día de hoy sorteando el libro para quien quiera, ya sabe, puede llamar al 4864-0489, 4866-1095, se anota y se lo lleva y disfruta de esta introducción que nos hizo Diana Braceras en cuanto a La Pacha es el otro. Muchísimas gracias, Federico, por haberte acercado y haber traído los libros de SICUS. Recordamos también que tenemos otros libros que vamos a ir comentando semana a semana, vos te esperamos en un mes, pero tenemos, nos dejas una especie de recomendaciones del mes que iremos sorteando en Sándwiches a lo largo del mes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de cada mes. Vamos a ir trayendo nuevos libros. Les comento que el martes que viene vamos a presentar un libro. Esto va a ser el libro La Sintonía Fina. Es un libro de la periodista, la comunicadora Mariana Moyano, un libro reciente. Donde reúne una serie de editoriales que ella fue publicando en su programa que se llamaba también Sintonía Fina a través de Radio Nacional. Publicó un trabajo, un libro, reúne todas sus editoriales de hace 3 años. Y van a estar en esa presentación otros periodistas colegas como Claudia Cunha, que es del periódico MU, del colectivo La Vaca. Va a estar Víctor Hugo Morales, va a estar Eduardo Rinesi, que se desempeñó en el cargo de asesor por las universidades nacionales dentro del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue rector de la UNS. Bueno, este panel va a estar presentando este libro el martes que viene, 14 de junio, a las 9 de la noche en el Teatro La Casona, ahí en Corrientes 1975, una linda experiencia, no solamente como presentación de libros, sino también con un panel interesantísimo para pensar la comunicación, el periodismo, también aportes que van en este vínculo de descolonizar, de pensar de otra manera, con otras matrices, y de construir la hegemonía de la comunicación. Así que, bueno, todos invitados a quien les interese la actividad, La Casona 1975 en Corrientes, a las 9 de la noche el martes que viene. Muchísimas gracias.